Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Ay, ahora sí. Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Huellas y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos, desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy nos acompañan quien les habla, Elena Galinari Abinet, Federico Fumiato en producción y Matías Darrumi. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a una invitada muy especial. Ana Barnes, coordinadora del área de presentación espontánea de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y coordinadora de los nodos del noroeste del país de la Red por la Identidad. Gracias, Ana, por aceptar esta invitación. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Queremos comenzar esta entrevista preguntándote cuál crees que es la importancia de la creación de la Red por el Derecho a la Identidad en función de acompañar y difundir la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, primero agradecerle la posibilidad de esta participación y de poder difundir la búsqueda de nietos y nietas que ya tiene muchos años y bueno, con buenos resultados, pero no todos los esperados. Y bueno, quería comentarles en esta instancia que la red surge alrededor del año 2003 con la necesidad, o una vez que tuvimos algunos datos de que estas maternidades clandestinas donde nacieron estas niñas y niños que después fueron entregados, robados a sus progenitores, digamos, y entregados a otras personas, a otra gente, no quedaban solamente en Buenos Aires y en las grandes ciudades, sino que eran entregados a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces necesitábamos difundir esta búsqueda y también tener un rol muy importante en la difusión de Abuelas de Plaza de Mayo. Por esto surge la red. Esta red está integrada, por supuesto, por numerosas organizaciones, algunas gubernamentales, otras no gubernamentales, instituciones de distintos tipos, asociaciones civiles, profesionales. En realidad, todas las personas que integran esta red son personas que están dispuestas a colaborar con abuelas en esta búsqueda tan particular, ¿no? Y que no hay nada escrito sobre esto ahora ya. Se conocen muchas cosas, pero es un camino que se va haciendo al andar, como dice Serrat, porque es muy único, surge de situaciones muy aberrantes, como es el robo de niños y el tema de mujeres pariendo en las peores condiciones, digamos, donde un Estado terrorista apañó estas situaciones, ¿no? Muy difícil para las abuelas, muy difícil para todo el país, son heridas que aún quedan sin resolver, deudas pendientes de todos los argentinos y argentinas. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Para profundizar un poco, nos interesaría, si nos puedes contar, cuál es tu función dentro de la Red por el Derecho a la Identidad como integrantes también, ¿no?, de Abuelas de Plaza de Mayo. Claro, en realidad esta red abarca al país y a distintos lugares del mundo, ¿no? Porque sabemos que estos bebés que nacieron después crecieron, si bien nosotros no los vimos, se hicieron grandes y buscaron distintos rumbos. Entonces creemos que pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces la red tiene como función esto, difundir en distintos lugares, y para ello el mecanismo, por lo menos en la parte interna del país, y en general también para el exterior, es decir, lo que recibe Abuelas de Plaza de Mayo son consultas alrededor de dudas sobre identidad, ya de hombres y mujeres adultos que tienen la capacidad de decidir la búsqueda en el momento que ellos lo creen oportuno y ellas. Entonces envían mail de consultas a Abuelas Buenos Aires y Abuelas Buenos Aires distribuye a las distintas sedes de Abuelas de acuerdo a la ubicación de las consultas. Nosotros acá en Córdoba tenemos a cargo todos los nodos del noroeste, que comprende Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, bueno, también Mendoza, San Luis, San Rafael, inclusive dentro de las provincias a veces hay ciudades más pequeñas que ya tienen, participan de la red. Tengamos en cuenta de que el objetivo más importante es la búsqueda de nietos, poder resolver estas consultas que se hacen en la forma, en tiempo y forma, y de tal manera que si es posible y si amerita llegar al análisis de ADN, ¿no? Pero también la red cumple una función muy importante en lo que es la difusión de la actividad de Abuela, que esto promueve a que se hagan estas consultas. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba, en tu radio comunitaria. Con respecto a esto que estabas comentando, Ana, ¿qué mensaje le dejarías a la sociedad, a quien duda o a quien tenga un dato para aportar? Bueno, yo creo que todo este camino lo hacemos entre todos, y creo también que es una deuda de todos los argentinos sin responsabilidad, responsabilizar por supuesto a cada uno de los ciudadanos, no. Acá hubo un responsable que fue un terrorismo de Estado, un Estado terrorista que amparó este tipo de delitos de lesa humanidad, que se dio aún con anterioridad al golpe de Estado, ¿sí? Entonces, el mensaje concreto que quiero dejar y que creemos desde las abuelas, desde la red, es que el hecho de acercarse implica dar un paso muy importante que puede llegar a tener una solución, que siempre va a ser bienvenido, que siempre va a recibir un abrazo, va a recibir una atención, que va a ser acompañado por un grupo de psicólogas y psicólogos, aquel que lo necesite, que las abuelas, las poquitas que quedan, son personas que han hecho un largo camino, que quieren abrazar a sus nietos y a todos los nietos que aún no encuentran su identidad, pero también que los equipos técnicos de Abuela ya ha pasado mucho tiempo, han adquirido conocimientos y ponen toda la onda realmente para hacer más fácil todo este tipo de situaciones que de por sí son difíciles, ¿no? Entonces el mensaje es que se acerquen, que los estamos esperando, que nunca es tarde, que empezar un camino es abrir muchísimas puertas en este caso, ¿no? Bueno, hablamos con Ana Barnes. Gracias, Ana, por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando, y renovamos nuestro deseo de que podamos encontrar a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo inmenso. Saludos, Ana. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.